gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Un Dios maldijo la vida del emigrante. Serás mal visto por la gente en todas partes. Serás odiado por racistas malandres. Y la justicia te maltrata sin piedad. ¿Qué tal, amigas y amigos de Semillas al Viento? Abner Lobos los saluda desde FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, de nuevo en este espacio migrante que abrimos todas las semanas a los temas que tienen que ver, por supuesto, con nuestros inmigrantes. Y como cada semana también vamos al encuentro de nuestra compañera Andrea Kropman, allí en España. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abner? ¿Qué tal, oyentes de nuestro programa? Estamos en Madrid, en la sede de Red con Vos, desde donde nos comunicamos con esta linda audiencia de Semillas al Viento. Y esta vez con temas y sucesos que nos han conmovido porque tienen que ver con hechos muy graves que han pasado aquí, en Madrid. Te referís, obviamente, Andrea, a las redadas represivas contra los inmigrantes en algunos barrios de Madrid que terminaron con un hecho gravísimo: la muerte de un inmigrante hondureño en una dependencia policial. Redadas que nos hacen recordar épocas de intolerancia racial y religiosa, que ya creíamos superadas en España. Pero lo sucedido supera nuestra capacidad de asombro. Aunque veníamos denunciando que esto podía pasar al tenor de las políticas represivas de la Unión Europea y de España. También en Argentina la semana marcó un retroceso en materia de respeto de los derechos de los inmigrantes. Primero el gobierno les negó el asilo y luego la Corte Suprema de Justicia resolvió extraditar a 6 campesinos paraguayos presos, acusados, según ellos falsamente, del asesinato de la hija de un expresidente paraguayo. Cerraremos con una grave denuncia de discriminación a trabajadores bolivianos en Argentina. Denuncia hecha por una de las centrales de trabajadores. Temas desgraciadamente graves, pero así es la realidad. En el Semillas al Viento de hoy. Un Dios maldijo la vida del emigrante. Serás mal visto por la gente en todas partes. Serás odiado por racistas maleantes. Y la justicia te maltrata sin piedad. Distintos, somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Pan para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales. Por una ciudadanía universal. Nebia Bosebi, buen tiempo, con paz y sorbineco. Por una ciudadanía universal. ومن أجل خلق ثقافة تضامنية. 无论何时何地，我们共有平等的权利. كما تشكوكونا لا بالانشكرونا كنابخ ألين ترواسون. Un mundo para encontrarnos, reconocernos y comunicarnos. Semillas al viento. El mes de octubre que transitamos será recordado con dolor y por mucho tiempo por los inmigrantes y españoles del barrio de Lavapiés, el más intercultural de los barrios de Madrid. Allí conviven hombres y mujeres venidos de los más diversos países del mundo, en una armonía que supera su diversidad cultural y de origen. Pero decíamos que este mes han pasado hechos difíciles de olvidar. Es que en estos días arreciaron las redadas y detenciones a inmigrantes sin papeles, a los golpes, con insultos, discriminando hasta por el color. La policía madrileña detuvo a por lo menos 27 inmigrantes. La excusa es la inseguridad, en la lógica autoritaria de los gobernantes. Los inmigrantes sin papeles serían los responsables de delitos contra la propiedad, los arrebatadores, los que ejecutan los robos y los asaltos, los responsables de la mayor parte de los delitos que se producen en Madrid. Entonces, los detienen, los internan en cárceles para inmigrantes y luego los deportan. Por supuesto, poco importa que las estadísticas delictivas nieguen estos hechos. El punto más dramático fue la muerte de un hondureño en una dependencia policial. La policía habla de suicidio, una versión difícil de creer, obviamente. Para muchos se trata de un asesinato encubierto y acusan a la policía y a las autoridades de esta muerte. Sospechan que hubo torturas. Y un dato importante, el joven muerto había denunciado persecuciones y acosos de las fuerzas de seguridad. Lo bueno es que no hubo indiferencia y sí reacción de la gente. Tanto las redadas como la dudosa muerte del inmigrante hondureño han sido repudiadas por muchos madrileños y madrileñas que realizan marchas y concentraciones en solidaridad con los sin papeles. Por último, un hecho que muestra la paranoia y la xenofobia de algunas autoridades. El Ayuntamiento de Madrid pondrá cámaras en el barrio de Lavapiés para controlar a los inmigrantes, los antisistemas y a los islamistas. Así, este barrio tan especial, el barrio de la diversidad cultural, será una especie de gran hermano gigante, observado por la policía, por medio de cámaras que invadirán la vida de todos sus habitantes. Se vienen distintos puntos de vista, voces de inmigrantes, de españolas y españoles, de militantes por los derechos humanos y testimonios de participantes de manifestaciones de solidaridad y de repudio a las redadas y a la muerte del inmigrante salvadoreño. Voces que dan sentido a los atropellos contra personas que solo buscan una vida digna. Yo los vi cuando los tenían detenidos ahí. ¿Sí? ¿Y cómo viviste la situación? Hombre, la verdad que yo, bueno, lo veo mal porque a veces hay mucha gente que no tiene papeles, pero está trabajando y se dedica pues a sus labores diarias, pero a trabajar honradamente, a ganarse la vida. Y yo lo veo mal por eso, porque esa gente no deben detenerla. Pero también es cierto que aquí hay mucha delincuencia. Y que si no fuera por la policía, pues, hombre, que fuera de todo esto. Porque yo vivo aquí ya 4 años y hemos vivido nosotros en carne propia que muy que 10, 11 de la mañana, pues, te roban. ¿Y lo relaciona, con esta detención? Yo lo que estoy de acuerdo es que la policía saben, porque ven la delincuencia que está todos los días, porque usted ve que la mayoría, y que no tengo yo contra nadie, pero la mayoría son moros, que no se dedican a nada, que pasan todos los días aquí, aquí se pueden dedicar a robar. Ellos deben ir por esos, por la delincuencia. ¿Qué haces esta persona? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es un hombre, porque no tienes derechos en el país. Y también si es un hombre, tiene derecho para vivir aquí. ¿Y por qué la policía viene siempre a vigilar esta calle? ¿Por qué? Solo España, en el Joseras, hasta Cádiz, hasta la frontera de Francia-España, solo tienes una, la única barrio para vigilar los lavapiés. Eso no puede ser. Siempre viene la policía, por la mañana, por la tarde. ¿Y no? ¿Por qué crees que lo hace? Sí, pero antes sí, lavapiés es un barrio peligroso. Pero ahora mira, fíjate, la única víctima de lavapiés son nosotros, los marroquíes. Ahora que va a venir la policía, que no van a pedir ningún gente de papeles, solo nosotros los marroquíes. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Cuánto fuimos a buscar trabajo? Ya hay puestos vacíos, pero no quieren contratar con nosotros. ¿Por qué? Y yo tengo pruebas de esto. Sí, tengo pruebas. Ayer, antes de ayer, estoy trabajando en la obra de la comunidad. Por somos tres marroquíes, luchamos a la puta calle. No queremos. ¿Pero qué clase de motivo? Que no hay. Entonces, ¿por qué eso es así? ¿Por qué la policía siempre viene a buscar a los marroquíes? ¿Por qué? No, que te digo que hoy en día, ahora mismo, en los tiempos que estamos, no es solamente en este sitio, sino está por todo lado, porque hay mucha gente que tiene papeles y está sin trabajo, y gente que tiene papeles y está trabajando, porque no les importa trabajar por unos cuatro duros. Entonces es el motivo, pero que yo he visto que a mí, siendo que yo también tengo papeles, me han parado dos o tres veces. Y yo, inclusive entrando del metro, tú estás ya al coger el tren, picas normal, entras al tren y ahí te piden los papeles. ¿Y tú crees, por qué crees que la policía está haciendo esto ahora? ¿Qué razón le podrías dar tú? Por el tema de que ahora mismo hay mucha gente aquí y no hay trabajo. Pues no tenía ninguna noticia. Aquí en principio la convivencia es bastante buena, no suele haber problemas. Y bueno, no sé, es bastante tranquilo el barrio, aunque haya mucha mezcla de gente de distintos países, no suele haber muchos problemas. El mayor problema es muchas veces que hay alcohólicos en esta plaza o en la plaza de embajadores, pero no necesariamente extranjeros, muchos de ellos son españoles. En realidad me parece genial que sea la primera vez que yo veo que salen los vecinos a gritar respetando, pidiendo respeto por los inmigrantes. Eso es la primera vez que veo una acción colectiva en el barrio, porque yo lo que veía era que estaba bastante desmembrado. La policía está poniendo contra el paredón todo, periódicamente a todos los que no, a todos los que son de color. Lo llaman de a una cuadra y media cada vez que ven a alguien de color para pedirle los papeles. Yo nunca he visto que le pidan papeles a un blanco. Ni a un rubio de ojos celeste que también puede tener, no tener papeles. Es absolutamente racista. Pues estamos aquí en protesta a los hechos que sucedieron justo hace una semana, ¿no? En el que hubo una de las numerosas redadas contra vecinos del barrio que no tienen papeles, ¿no? Lo que sucedió fue que hubo una reacción popular muy grande, ¿no? Nos encontramos mucha gente en la plaza que no queríamos que se llevaran a nuestros vecinos, ¿no? Entonces empezamos a corear de manera espontánea, no son delincuentes, son nuestros vecinos, ningún vecino desaparecido, ¿no? O sea, quienes molestan en estos barrios no son precisamente los vecinos, sino es el acoso policial al que nos vemos sometidos todos los vecinos y todas las vecinas, especialmente aquellos que tenemos un pensamiento diferente al pensamiento dominante, ¿no? Entonces estamos aquí para decir que no en nuestro nombre, queremos que siga habiendo esas redadas indiscriminadas. Incluso que están siendo incluso denunciadas por el Sindicato Unificado de Policía, ¿no? Porque se están llevando a muchísima gente que con la ley de inmigración en la mano incluso no es ilegal llevárselos. Todas las voces, todas las expresiones, todos los sentimientos que testimonian la represión, las redadas y la muerte a que están expuestos los inmigrantes en España. Ese país que por paradojas del destino algunos siguen llamando la madre patria. Thank you. Usted escucha Semillas al Viento. En Argentina hay preocupación y desazón en las comunidades migrantes y en las organizaciones de derechos humanos luego que la Corte Suprema de Justicia ordenara esta semana la extradición de 6 ciudadanos paraguayos presos en una cárcel común de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un grupo de dirigentes campesinos paraguayos que ingresaron a la Argentina en el año 2006 pidiendo refugio por considerarse perseguidos por el Partido Colorado, que en ese momento gobernaba Paraguay a través del presidente Nicanor Duarte Frutos. Al llegar a la Argentina fueron detenidos por pedido de la justicia paraguaya, acusados de participar del crimen de Cecilia Cubas, hija de un expresidente de ese país. Los 6 dirigentes campesinos niegan rotundamente haber participado en ese crimen y solicitaron asilo en la Argentina. El gobierno argentino les negó el asilo y dejó abierta la posibilidad de la extradición, que esta semana resolvió la justicia. Lo dramático es que los 6 presos realizan una huelga de hambre que lleva más de 2 meses y, según denuncian sus abogados, sufren un doloroso deterioro de su salud. En la siguiente entrevista, el abogado Eduardo Suárez critica el fallo de la Corte, cuenta la posición del actual presidente paraguayo Fernando Lugo y vincula la decisión de no darles asilo político y extraditarlos con la ley antiterrorista que se aprobó acá por pedido de Estados Unidos. La entrevista la realizó nuestro compañero Pepe Frutos, de Farco, a quien le agradecemos muy especialmente. Suárez, ¿qué análisis hacen de esta decisión de la Corte, dado que, bueno, hacía mucho tiempo que se venía realizando una campaña por la libertad de ellos y había logrado un apoyo bastante amplio de organizaciones de derechos humanos, personalidades? Sí, en principio hacía mucho tiempo que no se veía semejante nivel de solidaridad, 5 o 6 premios Nobel, prácticamente toda la dirigencia que muchas veces se encuentra dividida en otras cosas, en este caso ha mostrado un nivel altísimo de solidaridad, desde no sé, la CTA, la izquierda, incluso sectores importantes del oficialismo, no sé, por primera vez la Corte no solo se sale de su doctrina de 200 años de dar refugio, sino que además de eso prácticamente no fundamenta, ¿no? Cosa extraña, ¿no? No fundamenta. No votan todos los miembros, el doctor Zaffaroni no estaba presente, no es que ni se abstuvo de votar, directamente no estaba presente, así que bueno, no hay mucho más que hacer. ¿Después de esta decisión de la Corte no queda ninguna instancia para evitar la extradición? Y no, porque también el Gobierno Nacional, por intermedio de la Presidenta y de los Ministros de Justicia y del Interior, rechazaron el refugio, también por primera vez en, no sé, más de 200 años el gobierno se aparta de una doctrina que ha sido común a prácticamente todos los gobiernos, ¿no? Y se aparta de esa doctrina y les niega el refugio. Les niega específicamente el refugio diciendo que no tienen constancia de que son perseguidos políticos y que se trata de un delito común. Así que bueno, todo lo que hay que hacerlo en Paraguay. Tienen los colegas paraguayos, son muy buenos, son muy solidarios, además son los abogados de las organizaciones campesinas. Hay 500, 600 personas acampando frente al edificio de tribunales en Paraguay desde hace un mes o dos, así que bueno, tendrán toda la solidaridad de las organizaciones campesinas paraguayas y de los abogados de las organizaciones de derechos humanos paraguayos. ¿Se han hecho algún tipo de contactos con el presidente Fernando Lugo? Antes de, para conocer su posición sobre esta situación. Sí, yo estuve 3 veces con Lugo, una vez como candidato y la última él pidió que yo fuera para allá, él me mandó a llamar porque había habido una marcha muy importante hacia su residencia particular y recibió él a prácticamente 15, 20 organizaciones campesinas. Estuvo 2 horas reunido con ellos y a partir de ahí pidió que yo fuera. Para que tengan una idea de la diferencia, la presidenta argentina jamás recibió a los organismos de derechos humanos ni a la defensa, y el presidente Lugo recibió 3 veces. La última vez estuve más o menos 1 hora hablando con el presidente a pedido de él. Mostró mucha preocupación y dijo que iba a tratar de interferir, de comunicarse con la presidenta argentina a los efectos de ver si se podía lograr la libertad de estos tratados. Pero sus gestiones no dieron resultado. ¿Van a continuar con esta huelga de hambre? No tengo idea, la verdad que no tengo idea, no sé. Suárez, la última. ¿Ustedes qué creen que motiva esta extradición en Paraguay? ¿Para qué se los quiere a ellos allá, sentados en el banquillo de los acusados, si por lo visto no hay pruebas suficientes como para acusarlos? Bueno, en principio Paraguay, para el gobierno argentino y para Latinoamérica, no es lo mismo pedir un vasco independentista, por ejemplo, como nos tocó a nosotros defender a Josu Larisiriondo, que logramos frenar la extradición, o un italiano de las Brigadas Rojas, o los distintos luchadores chilenos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que fueron detenidos acá, en todos los casos logramos parar la extradición, porque me parece que para el gobierno argentino esos gobiernos son pares, son similares, es decir, pero en este caso Paraguay es una especie de Colombia en el sur. El gobierno, los distintos gobiernos norteamericanos han tenido una injerencia muy grande, porque Paraguay es una especie de patio trasero más vecinal para el gobierno norteamericano. Ellos han instalado una importante base militar en el Chaco paraguayo, han logrado además impunidad para sus tropas votadas por el Congreso paraguayo, y ha habido un nivel de enfrentamiento social y político muy grande en los últimos años. Para que tengas una idea, ha habido 200 campesinos muertos en enfrentamiento con los grupos paramilitares o con el ejército paraguayo en los últimos menos de 10 años. Entonces, todo lo que huela a lucha, a organización del campesinado, a izquierda organizada, a sectores nacionales y populares, lo van a enfrentar. Entonces, no es solamente la oligarquía paraguaya, los sectores más poderosos, sino el propio imperialismo yanqui el que está en este momento encabezando todo esto. Entonces, el gobierno argentino en ese sentido ha sido permeable a las presiones del gobierno norteamericano. Acá quien está pidiendo la extradición y luchando duramente para que se dé la extradición, además del gobierno paraguayo y de la justicia paraguaya, que como bien dice el propio Monseñor Lugo, es un baluarte, un enclave que ellos mismos les está costando entrar, además de eso está la injerencia absoluta de los distintos gobiernos norteamericanos, y eso es lo que ha desequilibrado la balanza. El gobierno argentino, en el marco de la ley antiterrorista, que también cede y es una cesión a las presiones de los norteamericanos, en este caso lo que ha hecho es ceder a un poder con el cual no se va a enfrentar. Eso es la lectura que nosotros hacemos de esto. Muy bien, Eduardo Suárez, abogado de los 6 dirigentes campesinos paraguayos detenidos en el penal de Marcos Paz. Le agradecemos este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, gracias a ustedes y saludo a la audiencia. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento. Un programa migrante. Inmigrantes bolivianos sufren discriminación en Argentina. En realidad, lo que acabamos de decir, desgraciadamente, no es ninguna novedad por estas tierras. No hay inmigrante de ese origen que no haya sufrido en carne propia el desprecio tácito explícito de algunos argentinos. Lo mismo, por supuesto, le ha sucedido a integrantes de otras colectividades migrantes latinoamericanas. Y esto sucede en Argentina. A pesar de que una ley condena hasta con cárcel a los que discriminen por nacionalidad, raza, religión u otros motivos, lo cierto es que hay discriminación. Y esto queda claro cuando escuchemos la siguiente entrevista. Conversamos con Luis Giannini, de la Central de los Trabajadores Argentinos de la provincia de Río Negro, que nos cuenta lo que pasa con un grupo de ladrilleros bolivianos que han intentado desalojar de sus tierras donde trabajan para vivir. Bueno, nosotros hemos estado participando desde hace tiempo ya en distintas actividades apoyando a gente que vive en un paraje que se llama El Arroyón, que es todo un sector que es el perilago del lago Peregrini. En ese sector del Arroyón están asentados una serie de inmigrantes bolivianos, son casi 30 familias, que se dedican a la construcción de ladrillos, una actividad que ha ido creciendo a la par del desarrollo de la industria de la construcción de los últimos años, y que se ha vuelto muy dinámica, muy activa, y que empezó también a darle trabajo a muchos transportistas, a muchas personas que vivían en el Arroyón, que quieren seguir siendo vecinos de esa zona, de ese paraje, y que no tenían muchas alternativas laborales, y hoy ellos ven muy valorizada su lugar por este desarrollo de este sector muy activo económicamente, que es este grupo de familias bolivianas que producen ladrillos. Existe un ente de desarrollo de toda esa región que se llama el ENDESIC, donde, bueno, este ente pretende el desalojo de estos ladrilleros, por una cuestión de sus propios estudios técnicos, pensando en que debieran asentarse en otro sector de este paraje. Más allá de que se pueda debatir o no la conveniencia del lugar donde están los ladrilleros, pues si que sea una zona que por ahí es más productiva, serviría para otra actividad, lo malo es que se ha intentado desalojarlo utilizando métodos de represivos y fundamentalmente con una postura discriminatoria. ¿Cree que tiene mucho que ver esto de que sean inmigrantes bolivianos? Bueno, evidentemente sí, porque se les ha querido poner como un sallo de para disminuirlos como personas, para verlos como invasores en este sentido, y también tratando de apostar a que la gente de alguna forma los empiece a desvalorizar y verlos como como personas que molestan, que... Y bueno, esto ha merecido la participación, en primer lugar, de la Pastoral de Migraciones del Obispado de Neuquén, que ha tomado cartas en el asunto, que ha relevado un poco las problemáticas. Hubo un par de asambleas donde nosotros estuvimos presentes y también estuvieron los compañeros de la Pastoral de Migraciones, y ellos empezaron a armar una denuncia al Instituto Nacional contra la Discriminación, concretamente ante Julio Cavallo, que es el delegado en la provincia de Río Negro. Y bueno, y por supuesto también la expresión pública. Este señor ha ido con la policía cuando no hay ninguna orden judicial, no hay nada. El ENDESIC lo único que puede hacer ahí es hacer una propuesta de reubicación, plantear algunas cuestiones tipo comodato, concesión de las tierras, no sé cómo querrán regularizar, porque también hay un conflicto en el cual nosotros participamos de cómo se regularizan las tierras en cuanto a los superficiarios de ese lugar, que son mucha gente que se consideran pequeños productores. Pero es muy bueno e importante la reacción de la misma gente del Arroyón, es decir, los que no son bolivianos, sí, y viven desde siempre en Arroyón, defendiendo a esta familia, una actitud muy interesante, muy positiva, donde más allá de la condición nacional o cultural de las personas, lo que valorizan es que esta actividad para ellos le ha generado un beneficio por dar trabajo en esa zona donde el Estado no ha hecho ninguna otra cosa. Y esto de actividad ladrillera ha sido una forma donde la gente ha tenido la oportunidad de quedarse en el Arroyón y de vivir de su trabajo. Bien, tiempo cumplido, Andrea. Revisando un poco, la verdad, hoy hemos hecho un programa donde le hemos contado hechos lamentables, tristes, que nos producen mucho dolor. Pero así es la vida de muchos inmigrantes. De la misma manera, Abner, como otras veces, le hemos entregado historias lindas, positivas, de inmigrantes que lucharon y salieron adelante. Es que así pasan las cosas, las caras y secas de la vida. Así es, Andrea, pero ya nos vamos, esperando poder contarle cosas más lindas, por supuesto, en los próximos programas. Esperamos que sea así. Entonces, nos vamos. Amigas y amigos de Semillas al Viento, ha sido un placer haber estado con ustedes. Gracias por acompañarnos en este espacio migrante, y Abner, me despido de vos, como siempre, con un abrazo, y nos reencontramos en una semana más. Adiós. Otro para vos, Andrea, y a quienes nos escuchan cada semana le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario, en esta misma emisora, volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento.